esa resistencia. Estás escuchando Radio Conciencia de Rosario en el dial 107.7, el desafío de la palabra rural. Estamos en Radio Sin Tierra 104.5, la voz de los sin voz. De nuestra muy poco. Estás en sintonía de Radio Primero de Mayo 102.9 FM, surcando los aires del Gran Santiago. Estás escuchando Radio Popular Enrique Torres desde algún lugar de la granja. Radio Placeres 87.7, al servicio de los que luchan. Si nos estás escuchando, es porque existen radios populares. La nueva ley de radios comunitarias, promulgada por Piraña el 4 de septiembre, mantiene penas de cárcel para los comunicadores populares de las radios comunitarias, que no se inscriban dentro de su legalidad. La nueva ley de radios comunitarias fue hecha sin participación de las emisoras populares, ofrece menos de un 4% del dial para las radios de mínima cobertura y mantiene los privilegios para las radios comerciales. Hoy día existen comunicadores sociales encarcelados por el solo hecho de informar y hacer radio. Apoya, difunde y defiende. Y por supuesto, haz Radio Popular.